Después de una semana de nostalgia para algunos, Necaxa regresa a la actividad en Liga MX. Esto y más en el podcast PR que ya comienza. Inicia la tormenta eléctrica. PasionRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdo Queras. Bienvenidos. Que te vi en el aparador, parecías un ángel y te vi volar. Quise darte un beso a través del cristal, pero todo el mundo se paró a mirar. Sé que soy un freak, un inadaptado que se ha enamorado. Ya no sé quién soy, he perdido el control por tu bello cuerpo, por tener tu amor y esos bellos ojos que me hacen vibrar. Nena, dame un beso, eres especial. Sé que soy un freak, un inadaptado que se enamora. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos una vez más al podcast PR. Mi nombre es Salvador Murdoqueras y para mí es un enorme privilegio darles la bienvenida a un episodio más, una semana más, en la cual, bueno, vamos a platicar del devenir, de lo que viene para los Rayos del Necaxa y de lo que pasó en la semana anterior, en la que, bueno, pues, hubo que sacar algunos fantasmas, exorcizar fantasmas, semana de reencuentros y cosas raras. En la semana de fecha FIFA, en la que, bueno, no hubo actividad, paró la actividad en la liga y pues se aprovechó para mantener la actividad y visitar, ganar unos dolaritos, ir de shopping y además, bueno, pues dejar algunas cuentas claras del pasado. Para esto, bueno, pues vamos a platicar con mis compañeros amigos que ahí andan ansiosos porque este podcast se vaya. Ahora las prisas se van a mudar, ya no están acá en Aguascalientes, ahora van a estar en la Ciudad de México, allá con don Gerardo Taker, que ya está esperando que acabemos con este episodio. Bienvenidos todos, nos escuchamos el próximo programa. Y don Alex Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Aquí yo sí estoy viendo el partido, la verdad. Sí. Te odio, Alex Rodríguez. Es que hoy estamos grabando al momento en que se juega el Costa Rica-Honduras, en el que pues nuestro querido Brian Bekeles está como titular, me parece, ¿no, Alex? De hecho, le acaban de hacer falta de 21 a 21 y fue y encaró al costarricense. El costarricense ya pidió el cambio. Hoy Alex va a fungir como nuestro Fernando Schwartz allá en cancha, con el reporte en cancha. Nosotros comentamos y a ver, el reporte, Alex, ¿cómo va? Va 0-0 al momento y 9 minutos. No quiero que, o sea, no me vayan a pedir que le haga igual que él. Porque... No te vamos a pedir que hables como imbécil, nada más. Sí, no. El reporte está bien. Sí. Bueno, cuando okay. Dices un Monday Night Football que me desespera. Ok, pues pues ya vamos a entrar en materia porque... A Gerardo Taker se le cuecen las habas por hablar de su Miguel de Jesús. Entonces vamos a cortinilla y empezamos. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Ok, a ver, recuérdenme la fecha porque ya se me fue. ¿Fue el día miércoles? Miércoles 4. Miércoles 4 de octubre, ya empezamos octubre. Y pues Necaxa, ante el parón que da la liga local... pues decidió pactar un partido ahí amistoso en el otro lado, ¿verdad? De la frontera, allá en El Paso, Texas, y visitando prácticamente porque pues por la cercanía el equipo rival fungía como local, ¿no? Más o menos, y bueno, el equipo de los Bravos de Juárez estaba recibiendo en El Paso al equipo del Necaxa. un partido que pues se prestaba para eso de darle que jugar hasta el cubetero, y así fue, ¿no? ¿Cómo vieron ustedes el encuentro en el que Necaxa pues termina ganando? Taker, tú que quieres pues, hablar del gran Miguel de Jesús. Enorme Miguel de Jesús Fuentes, sin duda alguna. Es raro, pero un partido amistoso del que podríamos no esperar mucho, más con lo que comentas, ¿no, Mordeco? Sí, es un amistoso más formal que un partido americano que hace club, pero no deja de ser un amistoso en el que es tan extraño que juega Diego Rolfo, juega Facundo Pereira, Jairo González juega de central, vuelve a actuar Brian Colula, vuelve a jugar el incompetente Fideo Álvarez, y pese a eso es un partido bueno. A mí me pareció un buen partido. Me parece que Necaxa jugó mejor de lo que ha hecho en muchos partidos de liga, y me parece que Juárez como rival, pese a ser un equipo del ascenso, líder del ascenso, eso sí, gracias a su gran técnico, me parece que Juárez fue más rival de lo que fue, por ejemplo, Querétaro, de lo que fue Puebla y de lo que fueron otros a lo largo de la temporada, ¿no? Yo he criticado mucho a Necaxa, que ha jugado mal, que su torneo ha sido de regular a malo, pero también los rivales a los que se han enfrentado han sido en varios partidos igual, de regular a malo, ¿no? Y Juárez fue más rival y Necaxa fue mejor equipo de lo que habían sido. El partido fue bueno, me pareció que fue mejor el primer tiempo antes de la lluvia de 17 cambios que se vinieron en el segundo. Juárez por ahí tuvo sus oportunidades. Necaxa ganó bien, ganó claramente, pero Juárez también tuvo lo suyo. Por ahí un par de atajadas de Josgaard en el primer tiempo, una de Aarón Fernández en el segundo, un par de remates a los postes, por ahí Necaxa creo también le dio al poste en alguna ocasión, y finalmente un marcador de 2-0, que pues no sé qué tan justo haya sido. Quizá Juárez merecía un poquito más, no digo que Juárez merecía ganar, quizás sí, quizás no lo sé, pero fue un buen partido, mejor de lo que esperaba en lo personal, y pese a la lluvia mencionada de cambios, me parece que el partido fue de momentos, ¿no? O sea, hubo dominio alterno. Al principio, los primeros 20, 25 minutos fue un dominio de Juárez. Después Necaxa se equilibró y, no sé, tuvo 10, 15 minutos de dominio en el primer tiempo. Y Juárez cerró fuertemente. Pero los goles llegaron hasta el segundo. Martín Barragán y Matías Fernández. Dos muy buenos goles, hay que decirlo. El de Barragán, la manera en la que define, es muy buena. Y bueno, Matías Fernández, dicen que quizá con colaboración del portero, pero un gran disparo de tiro libre, se estrena, aunque hay que recordar, no fue partido oficial, entonces oficialmente no ha metido ningún gol con el equipo, pero me parece que a ambos les va a caer bien el haberse hecho presentes en el marcador en este partido, quizá ambos van a ganar en confianza, y pues eso será a favor del equipo, desde luego. Yo creo que Juárez jugó bastante mejor de lo que muchos pensaríamos. Respetó hasta cierto punto a su cuadro titular con el que este fin de semana iban a encarar el juego contra ese que era el partido de que estaba pendiente. Y pues la verdad es que al menos a mí sí me sorprendió un poco que Juárez, importancia al partido, que no deja de ser amistoso, ¿no? Pero que le dio la seriedad necesaria. Y creo que ahí, en esos primeros minutos, Juárez quizás sí merecía un poco más, pero al final creo que Necaxa impone condiciones por eso, porque es un equipo de una categoría arriba, ¿no? Sin despeinarse o sin estar presionado, ¿no? Necaxa supo encontrar cómo jugarle al equipo de Juárez. En el segundo tiempo, la verdad es que Juárez cambia mucho, muchos hombres, y pues Necaxa también hace sus cambios y todo, pero al final de cuentas es el que mejor se adapta, creo yo, por el plantel, que es un poco más de experiencia. Me rescato también el gol de Martín Barragán. Digo, es bueno que, aunque sea en este tipo de partidos, se encuentre con los goles, ¿no? Para que le dé confianza. Qué bueno también que fue Mati, como le dicen, que anotó también, que poco a poco ha estado mejorando, ¿no? Se ve cada vez, o al menos en esta ocasión yo creo que se vio mejor que las anteriores veces, cada vez luce más sólido el jugador necaxista. Y digo, para eso era el partido en sí, para darle juego a los que necesitaban darle juego. Marcelo Barovero no necesitaba juego, no jugó, pero los demás creo que estuvieron a la altura y se comportaron como lo que es, ¿no? Un partido amistoso, pero con seriedad. Sí, yo no pude ver el primer tiempo por cuestiones de horario, pero la verdad es que me sorprendió mucho el parado de lo que decía, ¿no? Y creo entonces que las estrategias fueron al contrario. La estrategia fue distinta, ¿no? Para el caso de Juárez, que mandó su equipo titular, digamos, en la primera mitad, tal vez, me parece, y ya fue haciendo cambios y modificando para el segundo tiempo. Por el contrario, Necaxa empezó con su cuadro alterno, ¿no? Y pues por ahí eso como que también equilibró las cosas. Pero ya cuando Necaxa empieza a hacer los cambios y digamos que del medio campo hacia adelante entra la gente, pues el cuadro serio, digamos, de Necaxa, pues se vio la diferencia y al final de cuentas sí se vio superior. Yo al final sí vi muy superior, en cuanto a funcionamiento al frente, me gustó, me empezó a gustar cómo se empezaron a juntar las combinaciones ahí, por ejemplo, entre chilenos, ¿no? Con Víctor Dávila y Mati, pues se puso interesante. El que sí desentonaba, pues sigue siendo Pablo Velázquez, aunque digo, ahora no le tocó meter gol, pero pues se entiende que sea el que es considerado como titular ahorita, ¿no? Y a final de cuentas, pues esos dos buenos goles hacen la diferencia, porque la verdad es que Juárez pudo haber hecho más, ¿no? Tuvo una gran oportunidad, al menos que yo recuerdo así ya en el segundo tiempo, en el que pues antes pues pudo haber sido el 1-1 y se la perdieron increíblemente. Ya después, pues Matías toma un balón que se veía a modo, la toma incluso de la tele, pues se vio muy claramente cómo iba a ser la curva, que o sea, estaba súper anunciadísimo, súper cantado el disparo, como lo iba a intentar, y ni aún así el portero pudo hacer algo al respecto. Llegó el balón a su palo y bueno, pues al final de cuentas también es el tercer portero, ¿no?, del equipo. Entonces, al final de cuentas, eso hace la diferencia y es lo que le pone número, pero sí, yo creo que es un poco engañoso el resultado, que al final de cuentas es lo que menos importa, ¿no? La idea es que se siguieran dando juego para, en este caso, Mati, que se siguiera encontrando, ¿no?, con algunos compañeros. Y también interesante el movimiento que hace la defensa, ¿no? Me extraña que no, ni siquiera en este partido Luis Omar Hernández haya podido estar. No sé si fue cuestiones de alguna lesión o incluso de que no tuviera visa, porque eso le pasó a algunos jugadores de Juárez. No sé, pero sí, eso obligó a que Nacho Ambriz hiciera ahí una modificación en la zona baja y alternó, digamos, a los titulares, a Igor y a Mario de Luna, uno cada tiempo, y entonces, acompañándolo ahí en la defensa, apareció Miguel Ponce, ¿no? Que ahí con Jairo González, como que no sé si de repente intercambiaban posiciones, pero yo vi en más ocasiones mucho más atrás a Miguel Ponce como un segundo central, lo cual a mí me preocupó un poco, y de hecho pues por ahí, por esa zona fue que Juárez tuvo sus llegadas. Al final de cuentas, bueno, pues no pasó a mayores y Necaxa supo resolver con individualidades, ¿no? Al final de cuentas, en un disparo de Barragán que se anima a pegarle y la pone ahí donde los topos tienen su guarida, y después pues la jugada que ya vimos de Mati, que también qué bueno que ya por fin logre anotar. Esperemos que, como dice Staker, les ayude a contagiarse y seguir con esa racha en partido de liga. Oye, el gol de Barragán no nada más es el gol, ¿no?, que hace, sino que por ejemplo en esa jugada participa Facundo Pereira, da un taconazo que es el servicio para Barragán, más allá de la jugada que hace y la definición de Martín, que por cierto tuvo otra oportunidad, ¿no? En el primer tiempo hace una jugada en la que igual hace un recorte y saca un disparo que iba al ángulo, pero Iván Vázquez también se echó un atajadón. Ah, sí. Eso fue ya en la parte final del primer tiempo. Y lo que decíamos, ¿no? Juárez tuvo sus oportunidades. Por ahí yo recuerdo un remate de cabeza de Carrijo que pica y bota en el travesaño. Y después un disparo de Mario Ortiz, si no me equivoco, ya en el segundo tiempo, que también pega en el travesaño. O sea, por eso decía yo que Juárez fue más rival de lo que fueron muchos otros. Y pese a las ausencias, ¿no? Decías lo de Luis Omar. No sabemos por qué no estaba Luis Omar. Marcelo, como dijo Alex, pues no necesitaba juego. Entonces, Marcelo no jugó. A mí al que me extrañó no ver fue a Carlos González, que tampoco apareció, y este podía haber sido buen partido, ¿no? Hablando precisamente de la oportunidad de tomar confianza en un partido formal amistoso, para ver si ya anota, porque tiene 10 u 11 partidos que no hace gol el señor. Juárez, por ahí decías de lo del visado, eran 4 los jugadores de Juárez que no pudieron tener actividad porque no tenían visa americana, entonces no pudieron ir al partido. Y Rodrigo Prieto me sorprendió, es el goleador de Bravos en este torneo en el Ascenso MX y no apareció, me parece que ni en la banca. Algo a decir de lo del estadio, habíamos comentado de la cancha. Me parece que, pese a que se notaba el parche al diamante de béisbol, me parece que la cancha no fue factor. No sé si ustedes lo vieron así. Hubo una en la que los comentaristas de ESPN justificaron a Jesús Isijara porque se le fue el balón en una jugada que era clarísima para el Necaxa, un contragolpe. Pero más que al diamante o al parche que pusieron, yo se lo atribuiría a la técnica de nuestro querido ratón y si nada. No, pues no hubo nada ahí, ¿no? Digo, en cuanto a la de la cancha. Un mal control suyo, me parece que fue. Sí. Oye, lo que sí, en donde sí ganó Bravos, y se los tengo que decir. Te los comenté desde ese día. Ahí vas. Dale. En la banca. Ve uno a un señor de traje, de pie todo el partido, dando indicaciones. Y del otro lado ve a un señor en pants, desparramado, así como echado, como que se dejó reposar en la banca, que literalmente era una banca de madera. Ahí se tumbó y se echó a placer. Y pues no hay, así como dicen que para ser portero hay que parecerlo, creo que para ser técnico también hay que parecerlo. Digo, tantita seriedad, ¿no? Sí, una polo, ok, a mí me gustan mucho las polo, ok, pero el pants y la postura al sentarse no son dignas de un técnico de primera división, me parece. Me parece que el técnico, si bien es fútbol, el técnico sí tiene que ser un poco más formal de lo que es el técnico de nuestro equipo, ¿no? En no, el estilo. Bueno, o sea, no hay de que no me caiga bien Ambriz, ¿no creen eso ustedes? Sí, sí, en las formas, ¿no? Ahora, digo, no sé, tal vez a ellos no le avisaron que iba a salir por tele, pero sí se vio así como si hubiera sido un domingo, ¿no? Así como, yo lo que te decía, que a lo mejor para Miguel de Jesús, pues era una ocasión especial el volver a enfrentar a Necaxa y encontrarse con él. Pero para Nacho Ambriz, pues era... Él siempre va de traje, compadre. Miércoles por la tarde. No, la verdad es que Nacho siempre va así, Más bien parecía domingo por la tarde, ¿no? Sí, digo, por la manera en la que te esparció en la banca. Sí, sí, como coach de la clase de deportes, ¿no? Así. Exacto. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero bueno, son... deja eso para ocasiones más trascendentes, creo. No, el técnico es parte de la imagen del equipo, compadre. Pues sí, pero también iba de uniforme, no es como que trajera así el chor. Nada más no traía el gallo en la cabeza porque trae el cabello corto, compadre. Sí. No, y porque además a él no se le dan los gallos. Puro alambre, sí, ahí. Sí. Exacto. No sé, pero por qué terminamos hablando de cómo vestían los técnicos. No, y del corte de cabello. El corte de cabello de los técnicos, sí. Okay. Nada más, yo se los dije a ustedes el día del partido, y tú, Murdoch, me retaste a que no lo iba a decir aquí. Ni menos que sabes a qué me refiero. ¿A qué? A que yo les dije ese día que el partido fue 2-0, ganó Necaxa bien, pero que si los técnicos hubieran sido al revés, o sea, si Nacho Ambriz dirigiera a Juárez y Miguel de Jesús Fuentes dirigiera a Necaxa, el partido era un 8-0 seguro. Quizá exageré, lo admito, pero un 5-6-0 seguro, se los firmo, señores. Ay, por Dios. Bueno, ahí está, después de que... Yo nada más digo, a mí lo que me dijeron por lo del perrito, ahora le toca, ahí sírvanse a Taker, ¿no? A ver, pero lo dijo, yo estoy poniendo a Miguel de Jesús como un histórico del club Necaxa. No, pero no, o sea, el nivel de interpretación, ahí se los dejo, yo nomás digo. Ahí, tiene ahí más títulos que Ambriz, compadre. Ok. En teoría sí, sí es un poco más histórico, Murdoch, te voy a decir por qué. Porque es el primer técnico de la era Tinajero en ser campeón. Eso, y porque es uno de los 5 técnicos, solamente 5 técnicos, que han ganado un título de liga con Necaxa. olvidándonos de categorías, digo, no estamos para hacer distinción de esto fue en tal y esto en tal. No, o sea, torneos de liga, o sea, que es el torneo importante cada año en cualquier categoría. Miguel de Jesús es uno de los 5 que ha ganado un título de liga con Necaxa. Ok. Después del breviario cultural. ¿Será Nacho cultural? El sexto, no lo sé. Pero de momento, él tiene algo que Nacho Ambriz no tiene con Necaxa. Y además, él trajo a tu... con ningún equipo, perdón. Además, él trajo a tu histórico perrito. Además, cierto. Ya basta, basta. Vamos a lo que sigue. Pura te queremos, Miguel de Jesús, te queremos. Ay, por Dios, güey, ya, basta. Vamos, cortinilla. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Bueno, pues el ahora sí se reanuda la actividad después de todo el desbarajuste con la fecha FIFA y de los que ya están con un pie afuera, ¿verdad, Alex? Y los que ya estaban adentro, pero pues nada más era cuestión de ver en que cuidar las formas de ser fiesta. Cuidar las formas. No viste el partido, tú, ¿qué pasa? Cuidar las formas. No, yo estoy hablando de Francia y de así. Ah. No, bueno, ya. Después de todo eso, ya viene ahora sí, pues el torneo que nos interesa un poco más. Y Necaxa va a estar recibiendo el próximo sábado, sábado 14 de octubre. A las 9 de la noche en el Estadio Victoria, a los Pumas de la Universidad, que qué cosa, cómo han andado, son el cheque en blanco de la liga hasta este momento. Ahí vas, pero, es Necaxa, y a Necaxa siempre le cosan pasas muy raras, ¿no? Le pasan cosas muy raras, y además, bueno, Pumas va a estar estrenando técnico en la figura de David Patiño, que también es un poquito, a mí se me hace un poco... pan con lo mismo, digo, después era auxiliar de Palencia. Habrá que ver, porque siempre esto, bueno, el viejo dilema, ¿no? De que, o del dicho de que equipo que entrena técnico gana. Vamos a ver si eso le pasa. Por lo pronto, Necaxa le urge ganar ese partido por todos los puntos que ha dejado ir en algunos momentos ahí en el Estadio Victoria, y porque el torneo se empieza a poner serio, ¿no? Ya con la liguilla a la vuelta de la esquina. Bueno, David Patiño es la tercera vez que agarra a Pumas, ¿eh? O sea, sí. de forma interina, tampoco es que lo estrene. Es el Julio César Uribe de los Pumas, ¿no? ¿Se acuerdan de aquel técnico peruano, si no mal recuerdo, de los Tejos, ¿no? Sí. Sí. El bateador emergente. Yo sí le tengo miedo a este partido porque es el último lugar, es el último lugar. Y antes de seguir con el previo, queremos hacer hincapié en que la hermandad tiene que buscar ese fin de semana, ese sábado a Murdoch Eras, porque no sabemos en Pasión Rojiblanca si va a ir de parte de Pasión o si va a estar en la porra, en la Rebel, ¿eh? Entonces le encargamos a Murdoch. Sí, es más, si alguien lo ve, por favor que le tome una foto, ¿no? Y digas sí. Que nos van a negar la acreditación, mano. ¿Estás viendo? Si ya nos dejaron fuera alguna vez de un evento del club. Y, no, pero... Y pero nos dejaron de dar las acreditaciones de visita. Y, no, ¿qué puede yo pasar? Voy como prensa y sin playeras de equipos en ese momento. Pero no, o sea, por ese lado todo está bien. Ya con el previo, Alex, ¿qué? ¿Cómo ves el partido? Sí. Digo, la teoría indicaría que Necaxa no debe tener o no debe sufrir para conseguir el triunfo en casa contra Pumas, ¿no? Porque es el último lugar, por tercera vez se recibe al último lugar, pero por lo mismo es que sabemos que Necaxa se va a complicar la vida solo, o al menos eso es lo que yo espero ya en este tercer partido contra el último lugar. A mí Pumas, en el principio de la temporada, no me parecía un equipo que iba a estar peleando esto, ¿eh? O sea, los últimos lugares, porque a mí se me hacía que habían hecho unas contrataciones interesantes, a lo mejor sí un poco cartuchos quemados, como los dicen, pero sí eran, no dejaban de ser interesantes, el caso de Guerrón, de Formica, ¿no? Creo que el avión también llegó al equipo, incluso el chileno que también llegó después. O sea, parecía que Pumas estaba armado, no a lo mejor para ser campeón, pero sí para dar pelea, estar dentro de los... el lugar 8, 10, por ahí así, pero no, totalmente diferente es la realidad, y yo pienso que pese a eso, los últimos partidos de Pumas no fueron tan malos con Egea. O sea, salvo el de Cruz Azul, que sí fue en parte porque un jugador muy importante, eso sí hay que destacarlo, tal vez el más importante de Pumas se lesiona, que es Nico Castillo, y no va a estar contra Necaxa. Me parece que lejos de ese partido, Pumas no había hecho tan mal las cosas, pero su plantel o su no sé, estilo de juego o su presente, no sé qué era, no les permitía llegar al fin del partido con buen puntaje o bueno, con empate al menos, y terminaban perdiendo los juegos. Pero a mí no se me hacía que había terminado en últimas jornadas que era tan malo el equipo. Ahorita, bueno, veremos cómo cambia con Patiño, ¿no? Que ya prácticamente Pumas está cerrando el torneo, no quiere pelear nada más. Yo creo que está esperando a que termine ya. Y Necaxa, bueno, pues tendrá que sacar ventaja de todos esos factores débiles extracancha que tiene Pumas para, yo creo, salir con los 3 puntos en la bolsa, porque en caso de no obtenerlos, si su intención es llegar a Liguilla, me parece que estaría dejando escapar una oportunidad muy importante. Este partido es el escenario favorito de Mordoqueras, Necaxa de local recibiendo al Sotanero General. Lamentablemente será la tercera vez que pase este escenario en este torneo, y bueno, hasta ahora llevamos 1 punto en esos partidos. Me parece que Pumas pues va a ser difícil por lo que dice Alex, quizás sus últimos partidos no han sido tan malos, y va a ser difícil porque sabemos que Necaxa gusta de complicarse los partidos él solo. Quisiera yo ver a un Necaxa que juegue como jugó el miércoles pasado contra Juárez, quizá, y no al Necaxa que jugó contra Querétaro o que jugó contra Puebla, por decir algunos de los malos partidos que ha dado el equipo. Digo, ya sería demasiado pedir ver al Necaxa que jugó contra Chivas, porque parece que fue flor de un día eso, pero Necaxa tendría que ser marcado como favorito, desde luego. Vaya, Pumas llega a este partido con una racha de 7 partidos sin ganar, de los cuales es un empate, y precisamente contra Chivas, y 6 derrotas nada más. Entonces, la defensa de Pumas ha recibido 18 goles hasta ahora. Tristemente, la ofensiva de Necaxa no es de lo mejor. De hecho, veía yo en la semana una galería de Juan Fútbol, que puso los equipos, cómo serían los coches de los equipos de Liga MX. El de Necaxa tenía una buena defensa, tenía una media mejor, pero la delantera era la de un coche destartalado, ¿no? No sé si vieron esas imágenes ustedes. No. Y me parece que sí es lo correcto. O sea, la delantera de Necaxa este torneo es para llorar, sencillamente. Hablábamos el programa pasado, los pocos goles que ha metido. Y pues muchos creen que Pumas es cheque en blanco. Muchos en la semana leí varios comentarios en el sitio de Pasión Rojiblanca de que este Pumas está para golearlo. Me parece que el ataque de Necaxa no está para golear a nadie, pero también me parece que el creer que se va a golear a Pumas porque Pumas viene mal y porque Pumas es último, así tuviéramos un ataque respetable, pues me parece que tampoco, ¿no? O sea, los partidos hay que jugarlos. Necaxa, como dije, va a salir como favorito, pero Pumas tampoco va a ser un flan, y Pumas te va a complicar el partido, amén de lo que tú mismo te lo compliques. Sí, Necaxa ha demostrado que cuando sale como favorito y que va a enfrentar a rivales a modo, entre comillas, se hace más chico, no sé, se ha confiado, no ha mostrado su mejor versión. Entonces, sí, hay que estar con mucha cautela para este encuentro, y esperemos que los mismos jugadores tomen un poco más de responsabilidad al respecto, ¿no? O sea, que de verdad salgan a dar actuación como si estuvieran enfrentando a uno de los importantes del torneo, ¿no? Digo, porque pues, más allá de todo, pues Pumas yo creo que en la tribuna va a ser fuerte. No sé si por mucha diferencia sea mayoría, pues, la gente de Pumas en el estadio. No estoy seguro, no lo podría asegurar, pero sí va a ser importante, ¿no? La presencia de afición Puma aquí en el estadio. Entonces, Necaxa tiene que tomárselo las cosas en serio, porque si no se los van a comer desde afuera, y eso sumado al hecho de que pues no sé si el cambio de aire es el que ahora venga David Patiño, más allá de que ya tenga su tercera vuelta con el equipo, influya en algo, ¿no? En un cambio de actitud de los jugadores, porque decía bien Alex, a mí no me parece la plantilla tan limitada, ¿no? Tienes jugadores que sí, no está para pelear un título, no está para ser protagonista en liguillas, pero pues uno esperaba mucho más, ¿no? De lo que pueda dar a estos jugadores, porque nombre uno por uno individualmente, pues pintaba para hacer un equipo mucho más aguerrido, ¿no? Al menos eso es la que lo que decían, hay que capitalizar esas limitaciones y de verdad tomárselas con responsabilidad para poder hacer lo tuyo, ¿no? Dedicarse, que de verdad se dediquen a hacer lo suyo y ya estén mucho más compenetrados en esa zona del medio campo, lo que decíamos en el programa anterior. Tanto Iturra como Mati, como no sé, el que acompaña ahí en el medio campo, el mismo Dieter, si le toca jugar, y que se enchufen los de enfrente, ¿no? Que eso es lo que venimos pidiendo durante todo el torneo, menos al principio, porque al principio parecían las cosas que pintaban para mejor panorama. Oye, lo de la goleada, sí, yo también leí varios comentarios, me parece como muy alejado de la realidad de eso, ¿no? O sea, sí, es que... si están viendo y... Están viendo y no ven. Están viendo y no ven. Es que se están fijando más en Pumas que en Necaxa, y eso no está bien. Sí, exactamente, creo que es eso. Y bueno, realmente yo sí espero, digo, no creo que goleen, pero sí espero que al menos tengan una diferencia, o sea, que metan dos goles, ¿no? Porque que sea con autoridad, decíamos ¿no? el otro día... que cuántas veces Necaxa ha superado la barrera del gol, ¿no? Entonces, sí, digo, el rival se prestaría, salvo las anormalidades que puede encontrar en el partido por culpa del mismo Necaxa, que podría ser otra buena oportunidad para que Necaxa sume o anote más de un gol, ¿no?, en el partido. Eso tal vez sí es más, digamos, más consciente que decir que se va a golear a los Pumas, ¿no? Es que se puede dar una goleada, se puede dar en cualquier partido, ya sea a favor o sea en contra, ¿no? El torneo pasado lo vimos con Querétaro, un partido en el que, si ves el partido, pues fue la goleada a favor de los Gallos, fue muy circunstancial, ¿no? Como que Necaxa de repente se derrumbó. Con el mismo León pasó lo mismo hacia el final del partido, este torneo. Y entonces, en ese sentido, una goleada a favor se podría dar, desde luego. No nos vayamos lejos, Pumas, último partido contra Cruz Azul. Pumas va ganando el partido, le empatan y al arranque del segundo tiempo le meten el segundo y ahí se cae Pumas. Cruz Azul, si mete el acelerador, les mete, en vez de 4, les mete 6 o 7. Pero eso no quiere decir tampoco que cada partido se los vayan a hacer o que el equipo se vaya a desfondar así cada partido o cada que le metan un gol, ¿no? Igual se podría dar en contra una goleada. Afortunadamente la ofensiva de Pumas es tan mala como la de Necaxa, ¿no? Creo que no tengo el dato aquí exacto, pero creo que también llevan 9 goles a favor. Sí. 9 o 10 goles a favor, y hay que destacar que 5 de esos goles son de Nicolás Castillo, que ha estado ausente algunas jornadas por lesión, y bueno, basta con ver la delantera de Pumas, ¿no? Formica, Guerrón y ¿cómo se llama este que seleccionaron? El SP Los Parados que va por la banda, Jesús Gallardo. Gallardo, sí. Esos 3, de los 3 no haces uno, y entonces está arriba está Nicolás Castillo solo, entonces quizá por eso el ataque de Pumas es tan malo como el de Necaxa. Sí, no estuvo tan bien planeado, ¿no? Digo, la misma onda de Guerrón y eso que dices, pues Guerrón, ya que, ¿de dónde lo sacas? Del retiro, creo, casi, ¿no? Es que estaba parado, de hecho. Entonces, sí, hay que saber aprovechar eso para que te permita hacer lo tuyo, esa es la onda, ¿no? No dejar que el partido se gane solo, o que Pumas lo pierda solo. No funciona así, tiene que Necaxa ir a buscarlo. Ahora, la gente también tiene que entender que la situación de Necaxa como es ahorita, ¿no? O sea, quieren golear a Pumas, quieren aspirar a un campeonato, ahorita no es momento de eso, o sea, el equipo no está para eso tampoco. Lo que buscamos ahorita es calificar a Liguilla, ¿no? A eso es a lo que ahorita el equipo aspira, de esos 25 puntos que decía Nachito al principio, y ya de ahí a ver qué pasa, ¿no? Tenemos esas deficiencias en el ataque y pues hay que buscar la manera de que se subsanen y de mejorar eso para poder después aspirar a algo un poco mayor, ¿no? Más grande. Entonces, paso a la vez. Ahora, si de verdad Necaxa no pudo con Puebla en casa, ¿no? Con León en su momento. Y ahora Pumas, si no lo logra, pues entonces, ¿cómo pudieras imaginar un título a estas alturas, ¿no? Entonces, es momento de que Necaxa, sobre todo eso, que ponga autoridad, que se note, que tenga una victoria, pero que además sea contundente, así que suene lógico que haya ganado Necaxa por cómo se dan las cosas durante los 90 minutos. No como lo que pasó con Querétaro, o pues no sé, creo que con Atlas medio sucedió así, ¿no? Pero pues también se te complicó en algún momento del partido. Sí, pues con Atlas estoy de acuerdo, sí se fue mejor que Atlas ese día. Con Querétaro, pues creo que ganó el menos malo, literalmente. Ahí sí, sí ganó el menos malo. Entonces, pues, necesitan que sea ya de cara a lo que pueda hacer la liguilla, pues ya empezar a funcionar un poco mejor en ese sentido, ¿no? Sacar un resultado mucho más claro. Pero bueno, hay rostros, hay numeritos. Taker, vas. Ok. La serie en torneos cortos entre Necaxa y Pumas es pareja. Son 33 partidos jugados, 12 triunfos de Necaxa y 12 triunfos de Pumas, 9 empates, es decir, una serie empatada literalmente. En esos partidos Necaxa ha marcado 50 goles, Pumas ha marcado 45. Los máximos goleadores contra tus Pumas de la UNAM en torneos cortos, los 10 primeros serían Fabián El Ruso Peña, Alex Aguinaga y Carlos Hermosillo con 3 goles. Y después de ellos seguirían con 2 el mercenario de Alfredo Moreno, Hugo Rodallega, Braulio Luna, Miguel Acosta, Salvador Cabrera, Agustín Delgado y Sergio Vázquez. ¿Qué podemos notar aquí? Pues no hay nombres recientes, más allá del tiempo que estuvimos en el ascenso y lo que me digan, pues no hay nombres recientes con más de un gol contra Pumas, ¿no? El último antecedente, pues el torneo pasado en CU, el 29 de enero, Pumas gana 3-1 con goles de Nicolás Castillo, Pablo Barrera y Brian Ravelo. Necaxa marcó Jesús Isijara en el primer minuto de juego, un golazo, eso sí, como lo hace cada veintitantos partidos, pero metió un golazo. El último antecedente en el Victoria fue en el Apertura 2016, un empate a 2 goles, Edson Puch y Marcos González por Necaxa, por Pumas Eduardo Herrera y Pablo Barrera el 6 de agosto de 2016. El último triunfo de Necaxa contra Pumas es en el Clausura 2008, 24 de febrero de ese año en CU. Necaxa gana 3-0. No sé por qué borré ese dato, pero si no mal recuerdo eran 2 goles de Hugo Rodallega y uno de Ángel Reina, si no mal recuerdo. Sí, así pero, fue. ¿Sí fue así? Ok, fue 3-0, me acuerdo, el 24 sí. De febrero de 2008. Lo mencionábamos en este partido del torneo anterior, Alex, ¿te acuerdas el audio que grabamos al medio tiempo? Lo mencionábamos ahí. Y entonces ya tiene un ratito que Necaxa no le gana a Pumas. No, eso es pero eso es del último triunfo, pero en el Victoria, desde el 2005, no le gana a Pumas. Pues es que lo que hemos dicho muchas veces, el Victoria históricamente no ha sido ninguna fortaleza para Necaxa, salvo en el ascenso. Sí, bueno, en el ascenso fue diferente. Bueno, pues así las cosas con rostros ex-necaxistas en Pumas. Solo hay uno, Ajá. Se trata de Alan Mendoza. El juego con Necaxa en el Clausura 2016, jugó 16 partidos y 1,270 minutos. Curioso el caso de Alan Mendoza, ¿no? Que ese primer torneo con Luis Alfonso Sosa es titular desde el primer partido, juega 16 partidos consecutivos de liga y Eric Vera le roba, con la actuación que tiene Eric Vera en Copa, le roba la titularidad en el último partido de la fase regular y para toda la liguilla. Alan Mendoza no jugó ningún partido de liguilla, porque Eric Vera hizo un gran torneo de Copa y le robó, literalmente le robó la titularidad en el final de ese torneo. Uh-huh. Y desde luego, pues obviamente, cuando asciende el equipo, Necaxa se queda con Eric Vera y manda a Alan Mendoza. Bueno, no continúa el préstamo de Alan Mendoza, porque era propiedad de Pumas, si no mal recuerdo. Va a Dorados, ¿no? Si no me equivoco. Sí, a Dorados. ¿Y sí. Eric Vera no sabes dónde anda ahorita? En San Luis. Está en San Luis. San Luis. Que bueno. Eric Vera asciende con Necaxa, vaya, se mantiene con Necaxa en primera y después de ahí regresa a Pumas y en Pumas lo prestan ahora para este torneo recién para el Atlético de San Luis. Ajá. Sí, lo pide Pumas, ¿no? De regreso por... Bueno, ajá. Valencia lo pide y no lo usan y después ya lo mandan a San Luis. Sí, correcto. Muy bien, pues así es esto del partido que será, repetimos, el próximo sábado, 14 de octubre a las 9 de la noche en Cancha de la Historia Victoria. Del Estadio Victoria, y bueno, esperamos que la banda se haga presente ahí en el estadio, porque ya va a ser un rato que no lo veíamos aquí en Aguascalientes, ¿no? A Necaxa. No, y nada más, transmisión, aún no hay nada oficial, pero seguramente irá por Televisa Deportes a través de su aplicación, a través de su sitio web, y me imagino que por Gala TV. Así es. Sí. Oye, bueno, y nada más rápido, ¿ajá? Fuera del partido, de lo que será, pero sí es de fútbol, el 7 de octubre, es decir, el día, ¿qué? Sábado, se presentó, ajá, la Asociación Mexicana de Futbolistas. Creo que es importante señalarlo porque, ajá, pues obviamente Necaxa está metido, ¿no? Como equipo de fútbol. Los fundadores, rápido, Cristian Jiménez, Carlos Salcido, Álvaro Ortiz, no sé por qué, y Oribe Peralta. Presidentes, Oribe Peralta y Carlos Salcido. Vocales de la Liga MX, Cristian Jiménez y Moisés Muñoz. Vocales del Ascenso MX, Alfonso Ripa e Ismael Valadez. De la Femenil es Mónica Ocampo. Liga Premier, que esa es la segunda división, si no me equivoco, es Alejandro González. Asociados honorarios y selección nacional, el Chicharito y Andrés Guardado. Y el que va a operar es Álvaro Ortiz. Y bueno, es un hecho en teoría histórico, porque es otra vez un intento más porque llegue una especie de sindicato, ¿no?, al fútbol mexicano de jugadores, y que cambiaría en teoría muchas cosas, cómo están manejadas las cosas del fútbol de México, el draft y todas esas cosas. Uh-huh. Pues tendrán, a lo mejor ya con estas, si es que todavía no tienen, o sea, ya se presentó, pero tienen que esperar que sea legal, digamos. Entonces tienen que esperar mandarle papeles a la CONADE y después que la reconozca la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, todavía tienen pasos a seguir, pero bueno, hoy se presentó ya como tal el proyecto. Y pues a ver en qué termina esto, ¿no? Rafael Márquez era parte de los que estaban aquí, pero obviamente, por obvias razones, ahorita no está dentro de las cabezas de este. Pero si hasta el Club de Cuervos, Rafa Márquez le entró a esto, compadre. Sí, eso sí. En la temporada 3. Gol anotado por Gerardo Taker. Por sí. Ni la he visto, y ahora tú la viste primero. Ya lo vi. De hecho, ya me pirateé todos, los tengo aquí en mi compu. Bueno, y me chuté los 10 capítulos en 2 tardes. No manches. No. Bueno, nada ya más, luego platicamos. Nada más quería decir eso porque me pareció importante señalarlo, esto de la asociación. Oye, lo de Álvaro Ortiz, por ahí dices, no sé por qué, pues sí, no es... Hay nombres de mayor peso, ¿no?, que Álvaro Ortiz, desde luego. Álvaro Ortiz, quienes no lo sepan, pues tiene su pasado en Necaxa. Un buen pasado, me parece. Sin muchos reflectores, quizá, pero un buen pasado. El güey es americanista, tristemente, pero bueno, eso no importa. Ahora, lo que iba a decir, Álvaro Ortiz, pues, tiene rato ya metido en cosas estas de la comisión del jugador y estas cosas. Entonces, quizá por ahí es que da el paso hacia esta nueva asociación, ¿no? Que en su momento también estuvo el mismo Hernández Lash, ¿no? En este, ajá, tipo de cosas, de la asociación del jugador y sí, lo que tenía la federación como tal, pero pues sí, a ver en qué termina esto, porque ya son varios intentos, ¿no? Sí, ojalá que ahora sí cuaje, ese es el asunto, y que de verdad logren algo trascendente, que ya ponga, pues que genere un cambio, ¿no? En un pasito a la vez, aunque sea, pero algo que sea para mejorar su condición de futbolistas, y que eso ayude al nivel del fútbol mexicano también. Sí, correcto. Bueno. Ojalá y cuaje, como dice. Okay. Oye, ya que mencionaba del Club de Cuervos, no vean el capítulo 8 porque pasa algo que a los necaxistas no les va a gustar, por cierto. ¿Los spoilers? Bueno, ok. No, no di spoiler, nada más dije que no vean el 8. Bueno, a ver. Ok. Vamos a cortinilla y regresamos. Llegaron las centellas, vamos a la Liga Femenil. Bueno, es hora de las centellas. Vamos a hablar de lo que pasó este fin de semana, porque esa liga no paró. Necaxa fue a visitar la cancha de Santos Laguna, de las Guerreras. Y bueno, Necaxa se trae un punto de esas tierras lejanas del norte, y porque logran empatar a ceros con el equipo verde y blanco. Pues no les pregunto cómo vieron el partido, pero pues sí, cómo ven el resultado de estas centellas esta semana. Pues bien, ¿no? vaya, bien, no podías perder contra el último de grupo, ¿no? O sea, el peor equipo de tu grupo, aparte de ti, tú eres el segundo, el segundo peor del grupo, pues no podías darte el lujo de perder con el peor, ¿no? Entonces, claro, pues eso, así es un resultado bueno y quizá esperado, ¿no? Sí. Por ahí, bueno, Cintia Monreal se mantiene en la portería, que es la capitán, la portera, que es de mayor de edad. Brenda García, nuestra capitana, que sigue dando cátedras de autoridad ahí en la zona baja y en el medio campo. Y bueno, pues faltó, no estuvo a final de cuentas nuestra goleadora Ana Huerta, y pues quizás, no sé si por ahí eso hubiera sido distinto el resultado si hubiera estado presente la goleadora, ¿no?, del equipo. Tú, Alex, ¿qué comentario tienes al respecto? Sin ver el juego, porque todos sabemos lo difícil que es seguir a las Centellas en este sentido, pero siempre un empate fuera de casa se supone es bueno, ¿no? No sé qué tanto ante el último lugar, pero digo, de cierta manera también yo lo creo esperado. Qué bueno que no se perdió esta vez. Y pues nada, ya más creo que es lo único que podría yo comentar, porque si no, es complicado realmente seguir a las Centellas. Entonces, pues nada más, salvo eso y pues un punto más a la cosecha de la femenil. Así es, que esto, bueno, permite que Necaxa se mantenga pues en el séptimo lugar de 8 de la tabla de su grupo, del grupo 2, en el cual, bueno, sigue comandando la Legión Regia entre las Tigres de la Autónoma de Nuevo León, que llevan 25 puntos, y Monterrey, que lleva 22, aunque no ha jugado, está pues por jugar ese partido todavía. Está ganando al Atlas en el momento en el que estamos grabando, entonces me parece que va a rebasar al equipo de Tigres, que goleó 8-1 a nuestro siguiente rival, que va a ser la Fiera de León. Vamos a recibir ahora a León la próxima semana. Después decíamos que en este partido pues pierde al son de 8-1. Oye, sí, lo de León venía haciendo bien las cosas, creo, ¿no? Y había tenido buenos resultados. Y de repente Tigres le hace lo que le hizo. Sí, creo que cuando uno ve eso, pues da gracias a Dios del aguacerazo y de los charcos que hubo ese día en Suazúa. Porque creo que terminaron jugando fuera de Necaxa. Si no, igual nos meten 8 o 9 goles. Sí, o sea, en ese sentido, pues bueno, el marcador también es un resultado, ¿no?, que saca Necaxa. También en esta ocasión, que no recibe gol, mantiene la diferencia en ceros, pues digo, no mueve la diferencia de goles. Ahora vamos a ver qué pasa con León, que pues va a tener que sacudirse ese mal resultado y a ver si no lo quiere hacer a costa de las Centellas. Pues ya nos goleó una vez este torneo. Sí, pero ahora. Oye, lo de Ana Huerta, ¿no? Otra vez no aparece. Como dije la semana pasada, lamentablemente hasta el mismo equipo nos queda de ver en materia de información. Ah, pero está concentrada. Tú nos decías la semana pasada que estaba lastimada. No sabemos siquiera si sí fue a selección nacional o no fue. Sí fue. ¿Sí fue? Sí, yo ahí estuve viendo sus fotos con los seleccionados de la mayor, pues, ahí con el Chicharito y Giovanni Dos Santos. Se la pasó bien, al menos. Talker. Ah, bueno, pues hay que estar al pendiente de las muchachas. Pero sí, ahí, pues yo creo que por eso no apareció para esta fecha. Esperemos que contra León será una buena oportunidad, ¿no?, para acercarse. Con eso, pues estaría incluso alcanzando a la Fiera en puntos. Digo, ya ahí dependerá, porque la diferencia de goles favorece a Necaxa, ¿no? Entonces pudiera ser que ahí dé un salto de dos posiciones y ya salga de esa penúltimo sitio en el grupo. Entonces, buena oportunidad para que Necaxa pues saque algo interesante de la próxima fecha, y esperamos que pues la gente pueda estar ahí apoyando al equipo. Decíamos, ¿no? No sabíamos si va a ser en Casa Club esta semana. Eso decía el comunicado del equipo en la crónica del partido que nos mandó, pero pues no sé, hay que recordar que no se oficializan sedes sino hasta por ahí del martes, miércoles. Entonces, de momento el club dice que es en Casa Club, no sé si vaya a cambiar, podría ser en el Victoria también, habrá que esperar. Bueno, por ahí pendientes, se me hace igual y más probable que sea en Casa Club porque pues el equipo Necaxa va a estar recibiendo a los Pumas el sábado, entonces a lo mejor por cuidar el que la cancha o el no sé, por alguna cuestión de ese tipo pudiera ser que sea ya en Casa Club. De todas maneras, pues pendientes para ver los que puedan asistir a apoyar a las Centellas, que yo creo que va a ser un buen duelo por la situación en la que llegan ambos equipos. Necaxa un poco más a la alza y León, pues que parecía ir mejorando y ahora con esta sacudida de 8 goles, ahí nada más, pues les metieron una diferencia de 7 goles, ¿no? Por eso tan golpeada su diferencia de goles ahora esta jornada. Entonces, pinta, tiene buenos ingredientes para ver que sea un buen partido el del próximo viernes a las 4 de la tarde. Ya había uno, Murdoch. No, ya fui a uno, espero, pues eso, ojalá pueda. Ahora sí que oye, no, pero ¿sí alcanza como para decir que el equipo está a la alza? No, yo creo que no. De cómo no, empezó, no. Yo creo que sí. O sea, digo, ya no ha tenido una goleada en las últimas. No abras, ¿no? No provoques algo, Murdoch. No, no, o sea, de verdad, objetivamente, el partido anterior se pierde 1-0 con las Chivas. Después, antes de ese, pues fue la jornada suspendida y en casa, pues fue el empate a 2 goles con Monterrey. Entonces, me parece que ha ido mejorando el equipo. Ojalá diera cierta continuidad para que pudiera mejorar la situación. Entonces, al menos por eso, como que en esas curvas, no sé si en los. Digo, a Necaxa le faltan los resultados, ese es el asunto. Y los goles. Los goles. Peor que el primer equipo. Los goles, ¿no? Eso es lo que te da el resultado, ¿no? Los goles. Oye, nuestro Fernando Schwartz salió peor que el de ESPN, no, de Fox Sports, ¿no? Ni un solo reporte nos ha dado. Ya nos dijo, pues ya les, 0-0 al medio se tiempo. Se los puse ahí en la plática, en inbox. Ah, no, bueno, gracias, Alex. Es que estaban hablando de las Centellas. Bueno, okay. Pues ya dejemos, ¿algo más que decir de las Centellas, muchachos? Pues nada más recordar que el torneo se nos va a acabar en la fecha 14. De hecho, antes de esta jornada y de que Tigres y Monterrey sumaran y que Necaxa dejara ir más puntos, ya estábamos eliminados, ¿no? No, sí, pero, sí. Pero ya nomás quedan algunos partidos más, ¿no? Ok, pues entonces, si les parece, vamos a cortinilla para darle prisa a esto. Consultemos al oráculo y las estrellas, es momento de la quiniela. Ok, pues fecha FIFA y esto, pues los resultados ya van saliendo, van desplegándose en la quiniela de la semana pasada, en las jornadas 12.1.2 y ahora viene la .3, ¿no, Taker? ¿Ya tenemos resultados? Todavía no. Digo, todavía no termina, ¿no? De la 12 y de la 12.1 ya los tenemos completos. Si quieres, sí. ¿Le meto velocidad o nos la llevamos ahí, tranquila? Como tú, como ok, ves. Está jugando mi Brian, va a ver rápido. Okay. Jornada 12. Los que más puntos hicieron Cristian Aguirre y Guillermo Lechuga con 7. Con 6, un tal Gerardo Taker, Juan, Rayo del Norte y Ponciano Martínez. Jornada 12.1, el que más hizo fue Daniel Morales con 6. Con 5, un tal Alex Rodríguez, un tal Arturo Reyes, David Mota, Paco Rayo, Rayo del Norte, Hugo Arias, Alex Special, Eudaldo Mota y Adolfo Martínez. La general hasta esa 12.1, Mel tiene 74, Cristian Aguirre 71, Gerardo Taker 66, Arturo Arteaga y Hugo Arias 65, Alex Rodríguez y Arturo Reyes 64 y Jonathan Johnson 63. Esos son los 8 que estarían ahorita en la liguilla. En cuanto a los PRs, pues ya escucharon, un servidor está en la tercera posición, Alex Rodríguez es 6, Arturo Reyes es 7, y con 57 aciertos en el 19, Mordoqueras, subiste un lugar, compadre. Ahí voy. En la 12-2, contrario a que siempre decimos que restan tantos juegos, como ahora estamos grabando desde antes, pues ahora voy a decir que apenas van 5 juegos de la 12.2. Un servidor tiene hasta ahora 3 aciertos, Mordoqueras tiene 2, y Alex Rodríguez y Arturo Reyes están hasta ahora haciendo un Mordoqueras, o sea, un acierto. Ok, después de todo ese apaleo que me acaba de tocar. Pero si vamos... subiste posiciones, compadre. No, bueno. Drama Queen, ¿verdad? Sí, ya sabes. Bueno, vamos a la jornada entonces 12.3, porque también está, no es por dárselas a desear, pero sí está bastante extensa. Vamos con el martes 10. Empieza con el Francia contra Bielorrusia. Francia. A ver. Es especial para nuestro compadre. A ver, viene. Alex, Holanda contra Suecia. ¿Cuántos necesita? 7. ¿Diferencia de 7? Necesitan 7. Okay. Entonces, sí le voy a poner a Holanda. Sí, ponle Holanda. O sea, no, es probable que gane, pero... No sé si por los 7, pero pues va a ganar. Eso sí. Entonces creo que los 3 vamos a coincidir con Holanda, ¿no? Ok, unos heladitos. Vamos por Honduras contra México. Empate. Híjole. Honduras le voy a poner. Le voy a empate también. Trinidad y Tobago recibiendo al equipo de las Barras y las Estrellas. Estados Unidos. Estados Unidos, yo creo también. USA. Sí. Panamá recibiendo a los Ticos. Empate. Ese está peligroso. Bueno, voy Panamá. Yo voy Panamá también. Que los Ticos seguramente ya van a estar calificados, ¿no? Uh-huh. A ver, interesante. Ecuador contra Argentina. Híjoles, ese. No, yo creo que sí, Argentina ya. Yo creo que sí, ahora sí. Es que es en la altura. No sé qué tanto vaya a vomitar Lionel Messi. Yo voy Ecuador. Yo voy empate. O sea, Alex Rodríguez está eliminando a Argentina de la Copa del Mundo. Así es. Okay. Yo creo que sí, también. Bueno, Uruguay contra Bolivia. Uruguay, sí. Uruguay. Y ahí califica. Paraguay contra Venezuela. Ese también. Paraguay, sí. Paraguay. Brasil-Chile. Híjoles, creo que... Y Brasil, yo creo, y creo que Chile va ahí. ¿Se los van a dejar ir? Híjoles, pues... Yo le voy a poner empate, pero no sé si eso alcance. Yo creo que Brasil. Y adiós Vidal, que se puso de reina. Y después del Mundial me voy. Pues creo que no va a tener ni Mundial. Bueno, Perú contra Colombia. Ese es el clave. Sí. Perú. Ah. Perú. Yo creo que empate. Ok, ya para el miércoles... Perdón, Mundo, ¿tú qué dijiste? Perú. Ah, ok. Ya para el miércoles estamos en el Mundial Sub-17, creo, ¿no? Sí, Sub-17, el Grupo de México. Ahí está raro porque no hemos visto el primer partido a este momento. Pero juegan bueno, a las 9 de la mañana, ¿no? ¿Mañana? El domingo. Okay, hace 2 días, Murdoch. Hace 2 días. Bekeles está en el campo de juego aún. Ok. Los viajes del espacio-tiempo del podcast PR. Inglaterra contra México, repito, en el Mundial Sub-17. Inglaterra. Yo creo que empate. Yo creo que México. Irak recibiendo Chile. Chile. Sí, Chile. Chile. Oye, nuestro flamante refuerzo no estará ya, ya no es Sub-17, creo que ya no, ¿verdad? No, ya no, ya no, ya no. Bueno, Toluca contra Puebla. Este ya es la... adelantado de la jornada 13, se juega antes porque Toluca tiene un... evento de su centenario. Sí, en el centenario, ok. Toluca contra Puebla. Toluca. Pues chorizo. Toluca. ¿Qué puede más? ¿Qué les puede más, el chorizo o el camote? la finura de Murdo que era. Sí, el comentario fino cortesía de, ya saben. En el momento te pito mi barrio, bueno, Toluca, pues. Eso es la jornada 12.3. Vamos de una vez entonces con la jornada 13, que empieza el viernes 13, con las Centellas recibiendo a la Fiera, a las Fieras Verdes del León Femenil. Empate. Yo Necaxa. Pues, Necaxa aunque gane. Sin pensarlo. El viernes todavía, en el viernes botanero, Puebla contra Querétaro. Híjoles, este está para dormir al más vivo. Sí, no. Empate a 0. Empate a menos 1. Yo también creo que empate. Sí, empate. Luego, ¿por qué? Atlante contra Juárez. Es que... ¿Who cares? Porque quise. No, es que, a ver, estaba viendo la semana. Solo 6, sabemos que solo 6 equipos del ascenso pueden ascender. Y ajá, este es un duelo entre 2 de esos 6 que pudieran ascender, que pudiéramos tener como rivales de Necaxa el próximo año en Liga MX. Ok, justificadísimo su presencia en esta... Oh, pues... Oye, bueno, va. Perdón, ¿qué tú qué dijiste en Puebla Querétaro? Empate. Ah, ok. Y aquí dices este, Juárez, yo digo Juárez también. Ya me iba a extrañar que no le dieras. Yo Atlante. Miguel Jesús. Y claro, Atlante. Sí, con sus potros, cómo no. Ay, bueno. Ya en el norte, digo, vamos de punta a punta, desde Cancún ahora hasta Tijuana, donde los Xolos reciben al Veracruz. Tijuana. Tijuana makes me happy. También yo creo que Xolos. Ok, para el sábado, a ver, este sí, bebé, nada más. Está justificado. Categoría. No, qué categoría, por ¿está Dios. Justificado o no, Murdoch? Por supuesto, pues aquí okay. es el duelo Taker contra Murdoch. Exacto. Liverpool va a estar recibiendo al Manchester United. En Anfield, importante. En Anfield. Liverpool, mi Liverpool, mis of Reds. Of course que Manchester United, los Red Devils. Mis Reds. Yo fácil. Creo que empate. Así para no fallarle, muy bien. Ok. De nuevo el sábado, ahora México en el Mundial Sub-17 va a estar recibiendo a Chile Sub-17. México. Yo también creo que México. Y ya eso le daría el pase, ¿no? Y después de lo que es resultados que hemos dado. Es que pasan casi, o sea, son todos los primeros segundos y cuatro terceros. Cuatro de seis terceros, ¿no? Ajá. Ah, no, pues está bien. Ok, Inglaterra en el otro partido de ese grupo, Inglaterra contra Irak. Inglaterra. De vuelta en tierras aztecas, Cruz Azul contra América. ¿Este ya se va a jugar en el azul? Ya. Sí, ya se va. Ya está, ¿verdad? Sí. Ok. Pitufo Huilas. Ok. Yo voy Ame. Yo voy Cruz Azul. Ok. Luego, tierras regias. Rayados, Monterrey va a estar recibiendo al Pachuca. Monterrey. Pachuca después de ir a Cruz Azulear a España. Sí, ¿eh? Yo voy Monterrey también. Aparte del cansancio, el viaje, ¿no? El viaje. León va a estar recibiendo a Tigres. Vimos la goleada en el femenil, ahora a ver cómo nos va en el en el varonil. Pues quizá no goleada, pero voy Tigres. Yo voy León. Of course, claro. Yo voy empate. Después, los Rayos del Necaxa van a estar recibiendo a los Pumas de la Universidad. Duelo de Titanes. Necaxa, por favor. De Caxa. Te ibas a poner empate. ¿Qué te haces, mundo? No, Necaxa. ¿Y tú, Alex? Yo, Necaxa. Ok. Pero nadie dijo, por favor, ingratos. No, pero no, yo creo, no creo que vaya a ser necesario. No, bueno. No vaya a hacer tus caricaturas burlándote del rival. Por favor. No, para nada. Un goyo okay. ahí madreado. No va ahora, compadre. Guadalajara contra Morelia. Duelazo. Morelia. Yo creo que empate. Yo creo que las Chivas ya sacan algo. Y por último, para cerrar esta jornada 13, que entre más partidos tiene, más larga se hace. Santos contra Atlas. Chingo. Empate. También yo creo que empate. Uy, Santos. Ok. Pues así los resultados. Oye, recordarle a la gente, ¿no? Que si quiere ganarse un varo en el Pro Bowl o en las apuestas, ponga lo que nosotros no pusimos. Sí, exactamente. Especialmente yo. Okay. Exacto. vamos a cortinilla y continuamos. El Podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Ok, llegó la hora, tan gustada sección de sombrerazos, escupitajos y piquetes de ojos. Vamos a los comentarios que tienen ustedes a bien dejarnos en las distintas vías. Vamos a empezar con el sitio allá en pasionrojiblanca.com.mx, en el post del episodio 163. Carlos Arias, pues, nos extendía su amor, como es costumbre, y nos comenta: estimada hermandad, un gusto escucharlos y estar nuevamente en contacto con ustedes. Gracias, Taker, por hacer posible mi participación en este episodio. Jajaja, ahora me ganaron. Aclarando dudas, Hugo Arias no es mi hermano y creo que tampoco familiar. Soy yo de nuevo, había más gente de nuestro equipo en Pachuca. Saludos, hermandad, seguimos en contacto, abrazo de gol y dejo mis quinielas. ¿Cómo más gente de nuestro equipo en Pachuca? ¿Si había más afición de Necaxa en Pachuca? Pues no sé. yo creo que sin haber estado presente, yo creo que había mayoría tusa, pero me imagino que se refería a que había habido otra vez buena presencia en el Necaxista allá, ¿no? Sí, de nuevo bien, ¿no? Decíamos la semana pasada. Baldo Flores decía 8 cosas tradicionales de un juego del Necaxa post-regreso. 1. El increíble acto de desaparición del fantasma Isijara. Ya deberíamos de decirle así, ya, qué ratón, el fantasma Isijara, ¿no? 2. La amarilla de Iturra, clásico. Sí, de clásico. 3. El casi golazo de Charlie González. Ok. 4. El hachazo de Miguel Ponce, seguido del pensamiento interno, qué bueno que no lo corrieron, no manches. Bueno, que no lo expulsaron, supongo. 5. La tajada de la semana, cortesía de don Marcelo Barovero. 6. La increíble intercepción de Brian Bekeles. Sí, Brian. 7. El pase fallado por Brian Bekeles. No, Brian. Y el 8. El cronista deportivo que empieza a recordar el equipo de los 90s y hablar del equipo de los 90s porque no hemos hecho nada desde los 90. Bueno, y antes ¿y teníamos... Ajá. Oye, perdón. Y ese punto, porque no hemos hecho nada desde los 90s y porque a veces los partidos de Necaxa se ponen como para hablar de otras cosas, ¿no? sí, de platicar. ¿Cómo está la tortilla, oiga? Bueno, sí. Y antes teníamos el tradicional madrazo a lo tonto de Puchilov y el hashtag fuera Sosa, no importaba el resultado. ¿Quién dice que no somos un equipo con tradición? ¿Me faltó alguno? Saludos, hermandad, y vamos a romper el también tradicional partido infumable contra el sotanero. Fuerza Rayos. Pues hablando de tradiciones, quién sabe, ¿eh? A ver, bueno, eso es lo que hay en el sitio. ¿Tenemos algo en YouTube, don Alex? Sí, hay poquitos, pero sí hay. Bueno, nada más les aviso que Costa Rica está encima, ya falló 2 claras. Malditos picos. Ellos ya están, que dejen a mi Brian en paz. Alejandro Cantú pone, fuera Ambriz, el proyecto con él no va a ningún lado. Nunca me cansaré de decirlo. Alejandro García, este está muy extraño, pero dice, hola, soy Alex García y no me gustó que no le hayan dado importancia a mi M.S, me imagino que es mensaje. Ajá. Va, muchas gracias por demeritarme, va. De todos modos, saludos a los 3 y les vuelvo a decir que es el mejor programa del Necaxa que he encontrado. Va, adiós, y con todo y eso los voy a seguir escuchando. Pero no sé a qué mensaje fue la persona que comentó en el audio que subimos la semana que no tuvimos programa, ¿no? Que nos dejaba incluso su número, si no mal recuerdo, para hablar por WhatsApp o algo así. Pero no sé, yo no creo que hayamos demeritado su mensaje. Digo, creo que aquí mensajes buenos y malos siempre los hemos leído, pero incluso tú, Alex, o no sé quién dijo, de WhatsApp, pues le decíamos eso, que estaba el grupo de WhatsApp de Podcast PR, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, a lo mejor quería que le habláramos nosotros, o no, ya no entendí, pero hay un grupo de WhatsApp donde se puede agregar y pues ahí andamos también. Así es. Uriel Botello, jajaja, se pasan, chavos. Les hace daño no tener fútbol tanto tiempo, ¿verdad? Andaban todos descoordinados, interrumpiéndose unos a otros a cada rato. Y luego Murdo, que se le antoja a Beyoncé. ¿Será pedir siempre demasiado? ¿Eh? Siempre. Ok. Otra vez, el comentario fino de Murdo. Oh, pues, una buena rola, está bien, está chido. ¿Será pedir demasiado que tanto Argentina, Chile, Estados Unidos y Holanda queden fuera del Mundial? Sí, ya sé, soy un despreciable. Ah, y que pase Honduras, aunque sea de repechaje. Pues, Holanda es casi un hecho. Estados Unidos ya no se le va a hacer. Argentina puede ser, y Chile, ¿no? Argentina no creo, porque le beneficia que el duelo común entre Perú y Colombia, ¿no? Juega a su favor. Sí. Entonces, como ellos se van a restar puntos, pues resulta que Argentina sí termina dependiendo de sí, pese a ahorita estar fuera de zona de calificación. Así es. O sea, tendría que perder para que ya obviamente quede fuera, ¿no? Exacto. Chile, pues, la tiene un poco más difícil porque va a Brasil, como ya dijimos. Y el que ya está casi del otro lado es Estados Unidos, ¿no? Salvo que una catástrofe en Trinidad y Tobago suceda. Ajá. Podría incluso eliminarse, pero ya está muy complicado, ¿no? Trinidad y pues Tobago que tuvo en su puño al equipo de Mordoqueras, por cierto. Así es, sin jugar a nada, ¿eh? O sea, sí. ¿Cuál de los dos? ¿Trinidad o México? En los dos. Sí, el partido estaba bastante malito. Salvo los últimos 15 minutos. ¿Cómo? Era para darle una emoción a esa gente que tampoco ha podido celebrar. A esa gente que no se cansaron en Televisa de elogiar y que, ay, qué afición y qué entrega. Y que la aventó de cosas a los trinitarios cuando metieron su gol, ¿no? Exacto, exacto. Sí, y que además digo, a lo mejor eso no se vio, pero se metieron, creo, al hotel de concentración de la selección mexicana. Así un portazo. Pues no deja de ser San Luis. Esos son tus vecinos, Murdoch. Pues sí. Pues sí. Exactamente, sí, no, nada que decir. Bueno. Digo, que los hayan disfrazado de rojiblancos no le quita lo gorila a la gente. Bueno, ya. Lo que sigue. ¿Algo más? ¿Ya es en YouTube es todo, Alex? Sí, ya, es todo. Ok, en Twitter, con el hashtag de PodcastPR, hay varios, pero todos son de casa, creo. Un tal Murdo Queras ponía, hubo tanta tarugada y risas en el PodcastPR de esta semana que no me queda claro cómo acomodarlo. Hashtag material exclusivo para Patreones. Arturo Reyes, @Arturo_Reyes_, terminó el podcast PR y yo solo diré, Taker pecho frío, con emojis de carcajada, ventajas de ser patrón del podcast de Pasión Rojiblanca. Por ahí los patrones tuvieron algo de eso, ¿verdad? Murdoch, eras otra vez, decía, lo que es el día del partido contra Juárez, lo que espero con más ansias del partido de hoy es saber si Gigas estará en el estadio. Y nos fuimos, pues, porque ya tiene rato que no nos mensajean. Pero quién sabe qué parte de Texas esté, ¿no? Porque sí, es muy grande, pero... Cuando anunciaron el partido, yo le pregunté a nuestro compadre José Enríquez, que tiene casa de este lado y de aquel lado, en Coahuila, si no mal recuerdo, y en Texas, le pregunté si iba a ir, y me dijo que no, que le quedaba 8 horas, algo así. Uy. Es que Texas es bastante grande. Sí, pues sí. Entonces, me dijo que no iba a ir. Ok, finalmente, un tal Alex Rodríguez, @AlexDeRayos, dice, tras la casi eliminación de Holanda de la Copa del Mundo, entro, deprimido, a cabina para grabar el podcast PR-164. Con un gif que dice, cálmate, güey. Les informo, muchachos, 1-0 al minuto 65 de Honduras. ¡Ah! Eso, cara. Okay. Ay, mira nada más. Ya vamos a cortar el programa, vamos a ver el final. Vamos, bueno. Oye, no, hay otro que no tenía el hashtag, pero que aquí me apareció. Baldo Flores, bueno, Baldomero Flores, @MegadethRaven, dice, Billions, Murdo que eras, en serio, Billions, y como hashtag pone, maldito, cómo se atreve, y mi estéreo. Ya sé. Que aparte, pues, él es... metalero, ¿no? Creo. Sí, pues sí, también. Y tú poniendo esas cosas. Y yo poniendo esas cosas. Vamos, vámonos con una cumbia para que se le quite. Para destrozar su estéreo. Ya, para terminar de fregárselo. Ok, ¿algo más ahí en Twitter? Nada, es todo. Bueno, nada más agregarle el saludo a David Iracheta, que de hecho no me fijé, pero desde la semana pasada se agrega al grupo de Patreones y pues por eso le estamos muy agradecidos. Y nos dejó un mensajito que decía, son el primer medio que me da por apoyar, porque me encanta el esfuerzo que le ponen, ojalá puedan apoyar con más. Digo, ojalá pudiera apoyar con más, pero espero que aunque sea algo les sirva. Pues claro que nos sirve y te agradecemos mucho, David Iracheta. Desde acá, pues un abrazo y gracias. Muchas gracias, David, bienvenido al barco. Y pues, reiterar también el agradecimiento para todos, ¿no? Sí, a todos. Para los 12, creo que son, si no mal recuerdo. Ahí vamos. Pues ya, despedir nada más diciendo que las rolas que elegimos para esta ocasión, entramos con Los Gatos y este cover de Inadaptado que se llama, pues porque hashtag Pumas. Y luego vamos a salir con, siguiendo en el mismo tenor, pues vamos con la banda, que es más Puma, que conocemos en México, pues es Molotov, y vamos a escuchar Here We Come. Que es esa, mira, te voy a decir, es una de las dos bandas, la otra es la que te decía, Alex. Ajá, sí. Pero esa de Here We Come, para mí es un rolón, yo creo que es mi rola favorita de Molotov. Tristemente, espero no hayas elegido una versión en vivo. No. Porque en vivo la echan a perder viviendo del pasado estos tipos de Molotov. Pero bueno, Tenía que decirlo. Esta rola es un rolón. No, vamos con la clásica del disco. Sus redes, muchachos. Twitter, un servidor, arroba Gerardo Taker, ya saben, Gerardo Taker con K. Alex. A mí me pueden encontrar como arroba Alex de Rayos en Twitter y como Lex Fénix en Facebook. Me encuentran arroba Murdoqueras en Twitter e Instagram, y en Facebook los espero en Murdoqueras Cartoons, ahí para que le den like y estén ahí comentando y compartiendo y muchas cosas bonitas que ustedes saben hacer. Pues ya con esto estaríamos cerrando entonces el episodio 164, no lo había mencionado, es el episodio 164 del podcast PR. Nos escuchamos la próxima semana esperando hablar de lo que fuera la victoria contundente y con personalidad de Necaxa sobre Pumas. Y muchas cosas bonitas. Nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye. Chao. Si tú no aguantas para la carrilla que se carga, te cagas en la leche y somos peor que leche amarga. Y juntos celebramos si te enchilas o te ardes. No es que no nos importe, sino que nos vale madres. El ponga se flojito mientras yo lo pendejeo. Usted no diga frío, no diga papá, soy feo. Tiramos puro carro a ver a quién le queda el saco. Y si fumamos el tapete es porque se acabó el tabaco. Hey! Yeah, we come and we don't care mucho. If you know what they wanna, they just want your pepa, wanna man. Yeah, we come and we don't care nacha. Let's make mano, mano, ser, mano, mano, mano, ser. Gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast PR. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Pasión Rojiblanca. Agradecemos tu apoyo en patreon.com/pasionrojiblanca y dando clic en los anuncios. Nos escuchamos la próxima semana con más del poderoso rayo. Rayo. aquí en Paseo Regiolanda.